saber cómo se procedió allí en esta localidad vecina. Bueno, ahí lo esperamos. Bueno, sí, Juan, adelante. Sí. Bueno, Alicia Purpurato, directora de la Escuela Mariano Moreno de Pascanas. Buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo les va? Muy buen día a toda tu audiencia. Un gusto que nos hayan contactado para poder socializar información y ver cómo actuamos en estos casos. Bueno, la pregunta del millón es, bueno, cuéntenos qué es lo que pasó en su escuela. Bueno, nosotros desde el miércoles 17 al viernes 19 estuvimos en la organización institucional, lógicamente con la seguridad de el distanciamiento, barbijo, en un lugar aireado, todo como respetando el protocolo. El día viernes las docentes, ya cada una se fue con los alumnos del periodo de intensificación a sus aulas, pero bueno, algunos seguían en la organización institucional del protocolo, de también pensábamos hacer este viernes el acto académico, entonces bueno, había dos grupos que también trabajaban respetando todas las normas de seguridad. El día domingo una docente me contacta que tenía ciertos síntomas. Entonces llamó inmediatamente al médico y bueno, le dieron turnos para el día lunes y soparla. Así que cuando le dio negativo, ahí no. A ver ahí. Sí, sí la perdimos un segundito. A ver, si la estamos escuchando, a ver, directora, ¿sí está ahí? Sí, yo sí escucho bien. Ah, ahí está, o sea, nos había ido un ratito la voz. Continúe, por favor. Bueno. Activamos el protocolo inmediatamente, dimos conocimiento a inspección de zona y bueno, mientras tanto ya teníamos otra docente aislada, pero por contacto estrecho. Ajá. Así que bueno, ayer hoy es martes, perfecto, sí. ¿Y el día lunes estábamos... qué hicieron? El día lunes, ¿qué hicieron? Ella no asistió a la institución. Ella no asistió. El resto siguió igual. Se tenía que hisopar, perfecto. Y bueno, y ya después, ayer estuvimos, porque bueno, no sabíamos todavía, el CODE nos decía una cosa, la municipalidad nos decía otra, o sea, no habíamos acordado todavía cómo proceder. Pero bueno, ayer a tardecito ya tuvimos reunión con el señor intendente, con la directora de salud, y bueno, y con inspección de zona. Entonces hoy los chicos ayer sacamos un comunicado que los chicos iban a trabajar de manera virtual, los docentes no se iban a presentar, la única que estoy en la escuela para atender algunos casos de padres que lo soliciten soy yo. Mientras tanto el trámite sigue y bueno, ya hoy nos van a dar una determinación de qué hacer mañana, miércoles, jueves y viernes. Digo, una pregunta que por ahí no sé si tiene su respuesta, por supuesto, que por ahí en el mar de dudas que a veces todos tenemos, imagino que el mundo docente también lo tiene, es si, bueno, si el contagio lo habrá tenido por fuera de la escuela, digamos, la docente que declaró. Bueno, no se sabe, yo no pude hablar con ella pero bueno, es una docente que no ha viajado, que no o sea, lleva una vida normal de cuidados, como cualquiera, no ha venido de un viaje, no ha tenido reuniones, que yo sepa, eso no. Así que no sé, bueno, y hoy, ayer, una docente ya también expresó que tenía síntomas, entonces le dan automáticamente el turno, y bueno, tenemos otra docente con COVID positivo. ¿Han podido hacer esa...? Porque los protocolos dicen, creo que manejan los mismos que vienen, bueno, todas las escuelas, obviamente, pero la Sociedad Argentina de Pediatría había pedido que cada escuela tuviera una especie de consultorio médico, ¿no? Una especie para aislar a la persona en caso que suceda dentro de la escuela algún síntoma agudo. Está determinado en el protocolo. La primera docente los tuvo en su casa, los síntomas. Sí. Y ayer comentó esta docente, que es de jornada extendida, vino una horita nomás, que ella algo sentía, pero que para sacarse de las dudas, y bueno, estuvo un ratito y se retiró. Yo le dije que se retirara para... Entonces fue ido al médico y le dieron el turno. Ajá. Leti, si hay preguntas ahí para la directora. Bueno, esto por ahí ratifica el hecho de que hay muchos docentes que están temerosos de comenzar el trabajo porque no han podido vacunarse todavía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ayer tuvimos una reunión con el intendente municipal. Hoy en nuestra localidad comienzan el testeo a los docentes. Comienzan de a 20 por día, esta tarde. Nosotros vamos a ser los primeros por la situación que tenemos. Y bueno, en el transcurso de esta semana se terminan de testear los docentes y bueno, ahí ya vamos a salvar ciertas dudas. Claro. Bien, esto para tranquilizarse entre los docentes, pero de todas formas, digamos que es como un factor que en cualquier momento puede desencadenarse, ¿no es cierto?, mientras no estén cubiertos. Sí, porque hoy te da negativo. Yo, por ejemplo, hicieron un testeo voluntario el sábado, yo fui, me dio negativo. No quiere decir que el domingo yo no apareciera con fiebre. Claro, claro, claro. Problemática la situación. Es complicado, sí. Como directora de un establecimiento educativo, me imagino que, bueno, hay que abrir más los ojos, las orejas, hay que parar más las antenas con esta situación. ¿Cómo lo imaginas después de lo que todos, me parece que estamos pugnando porque las escuelas se abran como se pide, pero me parece que, bueno, hay que ser muy cauto? No sé cuál es su sensación. Sí, yo sinceramente vine con muchas expectativas que íbamos a poder trabajar bien, en burbujas, porque estuvieran los chicos en clase, es más fácil, porque esa docente no hubiera tenido contacto con nosotros, porque ella se iba a ir a su burbuja y nada más que al hacer el trabajo institucional, bueno, tuvimos un poquito más de contacto. Pero yo venía con expectativas muy positivas y realmente se vinieron las ideas abajo porque no. Es un bajón, ¿no? Sí, porque digo, si todo el año vamos a estar así, Dios mío, qué incertidumbre para nosotros, claro, para los padres, para los chicos, porque los chicos que venían a intensificar estaban felices de venir a la escuela. Y bueno, totalmente diferentes las expectativas que yo tenía, no pensaba. Si bien las autoridades sanitarias sabían que se venía esto, pero qué sé yo, uno lo veía desde otro punto de vista y no le parecía tanto. ¿Cuáles son las preguntas de las dudas de los papás que le han hecho llegar? Hasta ahora ninguno. Ayer, al aparecer este caso positivo, nos preguntaban cómo iba a seguir la escuela. Bueno, Ajá. Yo le dije que cuando tuviéramos información certera, que pienso que hoy ya la vamos a tener. Lo que pasa es que ayer comenzamos a reunirnos 19 horas, entonces ya se hizo tarde para hacer gestiones a nivel provincial. Entonces tuvimos que esperar a primera hora de hoy y todavía no las tenemos, pero ya pienso que en el transcurso de la mañana las vamos a tener. Bueno, sé que se va aprendiendo sobre el camino también en esto, ¿no? Y, me parece que en esto no hay que ni enojarse con uno ni con el otro, me parece que hay que ser cuidadoso, el mensaje tiene que ser ese, ¿no? Los médicos están desbordados también porque, bueno, es constantemente hisopar y bueno. Sí, realmente hay que ser comprensible y tener compasión de toda esa gente que está en ese ámbito, que realmente no son momentos tan fáciles. Bueno, directora, si no hay pregunta, Leti, la despedimos y le agradecemos esta charlita y que nos cuente, ¿no?, cómo es la experiencia de su escuela, ¿no? Y Mariano Moreno de Pascana, que debió ser raro, o sea, ahora este transcurso, bueno. Además, un poco el objeto de la este periodo es que haya contacto físico, ¿no? O sea, visual más que nada, ¿no? Dentro de la escuela, conocer cómo es la escuela, un poco más acotado, pero me parece que eso es lo que se pierde en este momento, ¿no? Y sí, de la escuela nosotros tenemos todas las comodidades porque es un edificio amplio, es cómodo, ya lo fuimos señalizando, el distanciamiento se mantiene, está muy bien ventilado, pero bueno, se ve que no solamente depende de esos factores, porque y los recaudos personales uno los tiene como los viene teniendo desde el año pasado y sin embargo no son los mismos resultados, así que bueno, se irá viendo sobre la marcha. Y ahí no hay posibilidad de suplentes, en esos casos no está previsto. Bueno, eso se está estudiando también, porque el ministerio va a cubrir las vacantes que se produjeron el año pasado, que en este caso teníamos una docente que se jubiló en el mes de mayo. Esa la va a cubrir. No está claro, en la reunión con inspección hay muchas incertidumbres, no sabe si van a cubrir las dispensas, no saben si va a cubrir, por ejemplo, las licencias por COVID, no se sabe, así que hasta que no recibamos información específica, no podemos decir porque no conocemos. Esto es fundamental también porque, bueno, me parece que a veces para poder trabajar correctamente se necesita mucho personal y, bueno, por ahí se demanda demasiado el cuerpo docente y no está el personal necesario, ¿no? Por ahí para poder llevar como se desearía, digamos, esta pandemia, ¿no? ¿La escuela Mariano Moreno en este caso es nivel medio o nivel primario? No, somos nivel primario. Ah, bien. Compartimos el edificio con el Instituto Superior del Profesorado de Pascanas. Pero bueno, ayer hablando en la reunión, ellos van a tener prácticamente un 90% virtual, porque son alumnos ya grandes, son muchos alumnos de otras localidades, y un 10% presencial. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que acordar con ellos por el movimiento, la circulación dentro del edificio. Y con respecto a su edificio en particular, dentro de la cantidad de alumnos que tiene un primario, que son siempre muchos, ¿han podido, digamos, diagramar para que las burbujas no se junten o arreglar bien el tema de la virtualidad y la presencialidad? ¿Tuvieron tiempo de diagramar esto? Sí, ya está organizado. Dos grados entran por un sector, dos grados entran por el otro, dos grados entran por el otro. Unos tienen recreo al frente, rotativo, los otros tienen van en el otro sector. No, sí tenemos espacio. No, en cuanto a eso, el edificio cumple, porque si no tuviéramos los requisitos, no nos hubieran permitido, no hubiera estado permitido comenzar. Claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que por estos días están sumamente atareados. Y bueno, ojalá esto sea pasajero, pueda revertirse la situación prontamente y bueno, nos sirva de experiencia a todos. Gracias, ¿no?, por también contarnos un poco de esta experiencia, que me parece que es importante que también se conozca, así de alguna manera le da un mensaje para los otros, que esto puede llegar a pasar. Sí. Y además que se va aprendiendo ahí medio sobre la marcha en algunos momentos, algunas cosas sí, que no fueron contempladas, porque bueno, la realidad siempre te marca el camino, ¿no? Sí, realmente. Otra cosa que, bueno, yo remarco mucho el trabajo interdisciplinario con la municipalidad y con el COE. Por ejemplo, nosotros no teníamos personal de limpieza porque el año pasado se nos jubiló el portero que había, los antiguos porteros de la escuela. Sí. Y bueno, y pues sí, pudimos hacer los trámites con la municipalidad y nos brindó dos auxiliares escolares. Así que bueno, eso también tiene mucho peso porque claro, todo lo que se pide no podíamos estar. Pero bueno, todo eso se hace trabajando interdisciplinariamente y dialogando. Muchas gracias, directora. Muchísimas gracias. Un gusto hablar con usted. Bueno, gracias. Ahí estamos, gracias. Ahí la tenemos gracias. A Alicia Porporato de la Escuela Mariano Moreno de Pascana. Bueno, ahí la escuchábamos entonces, Leti, también un testimonio muy clarificador y un caso que, bueno, es cuanto menos una luz de alerta, ¿no? Hay que destacar que esto que dijo